Hoy, yo estoy sadare de mí. Bueno, es no. Especial, una persona muy cantante. Ahora voy a presentarle. Yo soy Aquara. Vai tomar no cu! E agora vou apresentar uma grande cantora, la cantante tropical! La cantante tropical! La cantante paraguaya que tem um grupo tropical. Começou de cumbia em um autobús com seu nome. Haciendo clip y envío en canciones con ritmos tropicales. Usa la camisa de la selección de Paraguay. Cantante tropical, cantante tropical. Ella ya la cantante tropical. Cantante tropical, cantante tropical. Ella ya la cantante tropical. La jamonita vera es la cantante tropical. La jamonita es cantante tropical. Una cantante paraguaya, una cantante paraguaya, la que canta con su grupo tropical. Una cantante paraguaya que canta un grupo tropical. Dos, son dos los motivos de escuchar esta canción. Dos, son dos los motivos de escuchar esta canción. Tres, escuchar después de esta música para lembrar la noche entera. Guacá, ¿por qué no te calla? Yo no callo, no callo, porque te escuchar tres veces esta música para lembrar la noche entera. Cuatro, son cuatro los integrantes que tocan esta canción. Cuatro, son cuatro los integrantes que tocan esta canción. Yo voy a instalar de aquí a poco para terminar esta música y comenzar una otra. Agitación, agitación, agitación. Ven ahí.